Todavía me atrevo a caminar sobre flores de vidrio. Arrastro, con los brazos en alto, mi esquiva sonrisa de loco. También los relojes detenidos coinciden dos veces al día con la realidad. Los relojes detenidos, digo, no los otros.